Es muy grato, amables oyentes, estar con ustedes en este viernes 28 de diciembre. Cuídese. Queremos decirle que Dios lo bendiga y lo acompañe. Hemos pasado 3 meses conversando las lindas experiencias de crecer en Cristo y hemos llegado prácticamente al final de este ciclo de 3 meses. Es muy bienvenido, amables oyentes, con usted el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Es grato poder saludarles cariñosamente como siempre. Recuerde usted que esta noche a las 9 de la noche por Radio Nueva Tiempo se transmite un programa que nosotros hemos llamado un resumen de la conversación de la semana y una retransmisión el día sábado a las 7:30 por radio. Si usted tiene acceso a la internet, visite www.escuelasabatica.cl. Allí también están estos audios y otro material adicional para complementar el estudio de la conversación de esta semana. Y si desea comunicarse con nosotros, también puede hacerlo por medio de... Hay un lugarcito donde dice contactos, allí usted puede mandarnos alguna notita. Será grato saber noticias de ustedes, quién está detrás de este programa, escuchándonos, y también por medio de la internet. Muy bien, vamos entonces a conversar este viernes de algunos aspectos que quizás son interesantes todavía, porque nuestro tema ha sido en la semana cuando todo se ha hecho nuevo, y miramos un poquito lo que era la segunda venida de Cristo, que era el inicio del milenio. Exactamente. Una palabra que se repite 6 veces allí, ratificando la idea que los santos están 1000 años en el cielo, que Satanás está atado 1000 años, que cuando se cumplan los 1000 años Jesús vuelve nuevamente con la santa ciudad y se da el juicio final a los santos, y los santos comienzan a vivir la vida eterna. Los impíos terminan, digamos, el mal en realidad termina, Dios destruye el pecado, y quienes se tomaron del pecado, bueno, son destruidos por él. Exactamente. Pero no, Dios nunca pensó en destruir al ser humano. Recordemos que el fuego eterno fue hecho para Satanás y sus ángeles. Ajá. En ninguna parte dice que fue hecho para el hombre. Entonces, cuando el hombre se aferra al pecado y el Señor destruye al pecado, lógicamente que este será destruido. Pero no es porque el Señor desea destruir al hombre. Por eso que la invitación es que hoy día que usted escuche estas cosas lindas, tome decisiones también muy importantes, decidoras en relación a seguir a Jesús y aceptar su bendición, su gracia que parte desde Génesis hasta el Apocalipsis. Todo es una tela de oro que dice que todo lo que se ha escrito, lo que se ha hecho, que Cristo haya venido a morir por nosotros, es para salvarnos, darnos la vida eterna. Y esta es una oportunidad que usted no puede perder. ¿Sabes? Es interesante notar cómo todo esto está representado, podríamos decirlo así, en el servicio ritual del santuario. Allí el sacerdote, cuando hacía la propiciación, recuerda, una vez al año, él hacía la purificación del santuario en el día del Yom Kippur, el día del juicio. Y cuando se terminaba esto, él salía y bendecía a la congregación. También esto podemos aplicarlo, que una vez que terminada su obra de mediador, aparecerá Cristo sin pecado para la salvación, para bendecir con el don de la vida eterna a su pueblo que lo espera. Así como al quitar el pecado del santuario, el sacerdote lo confesaba sobre la cabeza del macho cabrío emisario, ese que representaba a Azazel. Uh-huh. Este macho era llevado al desierto, a un lugar deshabitado. Recordemos que Satanás estuvo 1000 años atado acá en la tierra, en una tierra deshabitada, en una tierra desierta. Entonces, se va cumpliendo paso a paso todo lo que estaba prefigurado allí en el ritual del santuario. Y esto lo ratifica puntualmente Hebreos capítulo 9:28. Mira que casi es una descripción real de lo que pasaba aquí en la tierra, pero ahora en la amplitud de lo que es el plan de salvación a nivel del cielo. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Eso es muy importante porque a veces algunas iglesias están proclamando o hablando de que Cristo va a morir y en una Pascua, perdón, no es una Pascua, sino en una Santa Cena, vuelven a matar a Cristo, la transustanciación, que es llamada esta doctrina, es equívoca, porque Dios fue ofrecido una sola vez y para siempre. No hay otro sacrificio. No hay otro sacrificio. Y, pero dice, y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Es lo que hemos venido conversando, por segunda vez. De eso hablamos, de su segunda venida, que inicia el milenio. Hay quienes creen, o piensan, que nosotros al hablar de que al poner los pecados sobre Satanás, estamos haciendo de Satanás alguien que tiene un ministerio como el de Cristo. No, absolutamente no. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo murió por nuestros pecados. Satanás recibe los pecados sobre sí y es llevado vivo al desierto. Uh-huh. Allí queda vivo en el desierto. Entonces, hay una tremenda diferencia. Él no muere por ningún pecado de nosotros. Después él va a ser destruido por lo que él ha hecho cometer. Por su propio pecado va a morir Satanás. ¿Ah? Y cada cual va a morir por el pecado suyo. No por el pecado de otro, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mal podríamos decir de que Satanás cargó el pecado de nadie. Porque hay una tremenda diferencia, como dije. También tenemos que decir de que este concepto de milenio que aparece en la Biblia, algunos lo han interpretado de diferentes maneras, y qué triste, porque estas interpretaciones de alguna manera empiezan a sacar un poquito a Jesús, que es el centro de toda la Escritura, y solapadamente van dejándolo afuera. Por ejemplo, hablan de que representa una era entre la primera y la segunda venida de Cristo. La segunda posición, que es un largo periodo de paz y justicia en la tierra antes que vuelva Cristo, producido en parte, ¿no es cierto?, por la predicación del Evangelio y las reformas sociales. En eso no estamos muy de acuerdo, porque notamos que en realidad, en vez de venir las reformas sociales y todo esto, es al revés. Más encuentros injustificados se están produciendo entre el capital y el trabajo. Y la tercera posición, que es la que nosotros mantenemos en este programa, que el milenio ocurrirá después del regreso de Cristo y sucederá en el cielo. ¿Por qué decimos esto? Por los textos que nosotros hemos mencionado, que los santos van al cielo con Cristo, Él se los lleva al cielo y comienza el periodo de los mil años. Sí, y sabes una cosa, hay quienes, yo encuentro que es una doctrina totalmente satánica, aquella que habla de la segunda oportunidad. Aquellos que no han tenido oportunidad, se les va a predicar el Evangelio nuevamente. No, el Señor no habla de segunda oportunidad. Todos hemos tenido la oportunidad de escuchar el Evangelio de una o de otra forma. Nosotros no sabemos, no puedo decir una persona nunca ha sabido las Escrituras, porque no sabemos todos los elementos que ha utilizado nuestro Dios. Entonces, decirlo así sería tener un conocimiento, el conocimiento de Dios, que no lo tenemos. Entonces, fíjate, el Señor a todos nos ha dado quizás cuántas oportunidades. No digamos una oportunidad, quizás cuántas oportunidades. Mira, cuando tú escuchas un programa de radio, y donde te están hablando de Dios, y tú cambias la radio, ¿qué hiciste? Perdiste la oportunidad. Cuando hay un programa en la televisión donde te están mostrando la vida de Cristo o una enseñanza de Cristo, tú cambias el televisor, ¿qué estás haciendo? Estás rechazando eso. Te da un libro a tus manos. Y tú no quieres leerlo porque habla de cosas religiosas que no te interesan en el momento, tú estás rechazando. Entonces, hay una cantidad de formas como el Señor trata de llegar a cada uno y darle oportunidades. Oportunidades. Entonces, no podemos decir de que aquellas personas que no tuvieron oportunidad van a tener la segunda oportunidad. Se les va a dar la segunda oportunidad, durante mil años se le va a predicar el Evangelio. Eso no lo veo en ninguna parte en la Biblia. Y cuando uno tiene una Biblia y no la abre nunca para leerla, también son oportunidades que se pierden, porque resulta que la palabra de Dios es justamente para llamarnos la atención a estas cosas lindas de la Escritura. Creo que en ningún hogar falta la Biblia. Y si en alguna parte falta es porque no quieren tenerla sencillamente. Uh-huh. Puede que todavía algunos sectores estén sin un libro o libro sagrado, pero se ha popularizado tanto que la Biblia está al alcance de todos. Y incluso podemos decir que en las casas, en los hogares, hay más de un ejemplar de la Biblia. Exactamente. Antes, por ejemplo, la escritura que estaba en estos rollos exclusivamente estaba en el templo, ¿te acuerdas tú? Y lo sacaban para leerlo. Sí, había una transmisión oral después. Exactamente. Pero hoy día tenemos la posibilidad de leerlo y ahora está tenemos... En todos los idiomas, en todas partes, están subvencionadas, en fin, se regalan Biblias. Nadie, absolutamente nadie podría decir, yo no he podido tener nunca una Biblia en mis manos. Hay lugares donde se les ha prohibido la Biblia por asuntos políticos. ¿Te fijas? Entonces, quizá en esos lugares pudiera ser, pero Dios se vale de otros medios para llegar a ellos. Y si tú te vas, por ejemplo, a la internet, tienes todo un material bueno para estudiar y bajar o tener en tu hogar, como también está la posibilidad de que en vez de leer la Biblia, lea otros sitios que realmente te separan de Dios. O sea, Dios ha dado más de una oportunidad porque quiere que todos vuelvan al Edén perdido y Él va a hacer todas las cosas nuevas para nosotros a quienes aceptemos al Señor. Haga planes, prepárese, estudie la palabra de Dios y esté preparado y listo cuando Cristo venga por segunda vez. Ninguna inteligencia limitada puede comprender la gloria del paraíso de Dios. Piénselo. Que el Señor los bendiga. Los invitamos nuevamente para que esté con nosotros en esta noche en el programa de Diálogo Bíblico, donde haremos el resumen de la conversación de la semana. Bendiciones será hasta entonces. Que el Señor le bendiga y será hasta el resumen.